me das, Lucy. Siendo inocente, querida mía, una de las hijas favoritas de Satanás, mi amo y señor, se apoderó de tu alma. Solo porque tu abuela era una coscolina y tú te quedaste como novia de rancho porque otra ocupó tu lugar. Sí, Lucy, la venganza de las fuerzas oscuras una vez más se cumplió. Te espero en el infierno porque ahí... juntos, querida mía, escucharemos la melodía mortal.